Mi vida, mi amor. ¿Qué? ¿Ya no me querés más? Esta canción es para ti. Llueve, la lluvia se me hace melancolía. Cual gotas del amor que ayer tenía, golpeándome la herida del adiós. Llueve, añoro la dulzura de tus besos, extraño tus latidos en mi pecho, que en cada abrazo hablaban de amor. Llueve y llueve, la lluvia me transporta aquel pasado, cuando vos sabes dar enamorado, cuando en la vida éramos tú y yo. Llueve y llueve, y están mojando mi alma los recuerdos que la lluvia desata sin saberlo. Como tampoco supo que te amé. Llueve y llueve, aún tengo lo sensual de tu figura acercándote a mí como la luna que rompe oscuridad con su fulgor. Mi vida, mi amor. Mucho respeto y cariño a todas las fans de parte de Chanchi, los auténticos mami. Llueve y llueve, la lluvia me transporta a aquel pasado, cuando gozaba estar enamorado, cuando en la vida éramos tú y yo. Sin saberlo, como tampoco supo que te amé. Llueve y llueve, aún tengo lo sensual de tu figura acercándote a mí como la luz.